de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Buenos días, ya estamos al aire. Qué buenísimo, estamos en jueves disfrutando, ya saben, siempre Woodstock Blues, todos los jueves en el horario de las 11:30 a 12:30. Jueves y viernes, la expresión del arte, como siempre decimos, la voz abierta a la cultura, al arte, al blues, al rock and roll, por supuesto, de nuestro lindo país de Ecuador y, por supuesto, de todo el planeta. Qué buenísimo, buenísimo. Quiero mandar un saludo bien grande también, por supuesto, allá en el Taita Rock. Ayer fue la noche de blues, estuvimos ahí compartiendo con grandes amigos. Estuvo una gran banda como es Tal y Cual. Por supuesto, subió una reconocida banda con un reconocido gran músico como es el Pato Tobar, sigue con la banda de Tarkus, uno de los fundadores de esa gran banda legendaria como son los Tarkus, Pato Tobar, guitarrista y cantante de los Mondonguito Blues. Y bueno, ahí estuvimos también con mis grandes hermanos, los Diablos de Cantuña, en una noche llena de blues y rock and roll. Saludos a Luis Villamarín también, muy buena onda, toda la gente la disfrutamos ayer en este bar. Y bueno, vamos a seguir con ciertos proyectos también ahí en el Taita Rock de Noches de Blues, así que va a estar muy interesante. Así que no se olviden hoy las zapadas, los jams también que se darán hoy en el Taita Rock. Y bueno, estamos acá, estamos felizotes como siempre de hacer el programa. Su servidor Pato Recalde y en el control de sonido siempre nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Saludos bien grandes. También no se olviden, se viene el Tattoo Fest. El Tattoo Fest está el 19, 20 y 21. Grandes bandas, va a haber modelaje, bueno, va a haber MX, bueno, tantas cosas interesantes. Así que no se olviden, es imperdible eso. Y este sábado también vamos a tener una fiesta, la primera fiesta de la Miss Tattoo. Así que bueno, ahí estamos, así que vamos a ver qué onda, todo lo mejor para todos ellos que están haciendo esta producción tan grande, que serán en tres días de arte también, o de tatuajes, una convención súper muy buena onda. Viene gente también del extranjero a toda esta convención, así que saludos también al Cristian Brito, a la Vania Aldaz, que está en la producción general, y bueno, al Elker también, que están dándole todo lo mejor para esto, ¿no? También el Carlos Lara y toda la gente, bueno, he ponido mi granito de arena también con todos los compañeros en este gran evento que se va a venir a dar. Quiero mandar un saludo re enorme a un gran músico desde el puerto principal, ya ha estado algunas veces acá en el Festival de Blues y por supuesto va a estar en el Quito Blues de este año también. Hablo del maestro, del gran músico del puerto principal como es Antonio Vergara, así que nos dice que está escuchando también ahí con todos sus alumnos en la universidad y que están todos a todo volumen. Saludos a todas las chicas y alumnos de Antonio Vergara ahí en la universidad. La UPC, Universidad Península de Santa Elena. Tenemos una sorpresa súper interesante. Antonio nos ha brindado una buena onda, así que tenemos dos discos para obsequiar de Antonio. Así que mañana tenemos a obsequiar dos discos y tenemos una sorpresa re grande. El Antonio Vergara, pues por supuesto, va a estar en los micrófonos de acá, de su programa Woodstock Blues, el próximo viernes, de este viernes que viene al otro. Así que desde ya le damos la bienvenida a Antonio Vergara. Bueno, hay que comentar tantas cosas del Antonio también. Como siempre he nombrado, pues es uno de los músicos que hizo ver también al blues, ¿no? En lo que son los medios. Él ganó ya hace un tiempo atrás también como uno de los mejores artistas de permanencias en el programa La Reconocida, en el evento de la reconocida gran amiga en medios como es Nebraska Chiriboga. También ganó un premio como uno de los mejores videoclips también en este gran certamen como lo es el de Mis Bandas Nacionales de Nebras. Y bueno, ahora está con un ¿cómo se llama? Está con un buenísimo video que ustedes deberían visitarlo, es Noctámbulo. Esta es la canción de la película ecuatoriana más vista en el 2014, Sexy Montañita. Alguna gente la debe haber visto. Y en la banda sonora, por supuesto, está esta gran canción, Noctámbulo, de este gran artista, guitarrista, cantante. Bueno, algunas sorpresas les tenemos súper interesantes. Así que Antonio también viene acá a la capital y bueno, va a tocar el próximo sábado. También ahí donde otro gran amigo, ¿cómo lo es? Pato Albán, de ahí de los del bar, este túnel del tiempo en el Valle de los Chillos. Vamos a tener más información también, por supuesto, en estos días. Así que no se olviden toda la gente que quiera escuchar buena música, por supuesto, disfrutar de un gran artista, talento amarillo, azul y rojo de Ecuador, como es Antonio Vergara. Ya les vamos a dar los teléfonos, o pueden acercarse también a la página, a la www.casadelacultura.gov.es. Radio de la Casa de la Cultura, su servidor nuevamente, Pato Recalde. Estamos en Good Stop Blues y vamos a seguir con el programa. Andrés Viracocha nos manda un tema súper buena onda. Este mismo tema del que estamos hablando, Noctámbulo. Así que saludos a la universidad, también a todos los alumnos que están en clases y están escuchando el programa en la UFC, Universidad de la Península de Santa Elena. Un abrazo enorme, muy cultural, blues rock and roll, al maestro abogado Ñaño Blues, como lo mencionamos muchas veces, Antonio Vergara. Aquí está, Noctámbulo. Comienzas a ver que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera, ¿por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo está fiel. Primavera, voy a tocar tu puerta, y si te alejas, todo puede suceder. Efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, ¿por qué huirle al destino? Si hay fuerza en vamos con otro temita, también del maestro Antonio Vergara. Qué bueno, vamos a escuchar talento nacional. Este es otro tema también, que ganó el videoclip de Fuego en el Cielo. Muy buena onda este tema, ganó también como uno de los mejores videoclips de en este programa, que es uno de los grandes eventos que también tiene Nebraska Chiriboga. Así que buena onda, qué bueno estar conversando con todos los amigos, compañeros de blues, de rock and roll, acá en este su programa Woodstock Blues. Así que estamos muy contentos. Saludos al Andrés Pérez también, que está conectándose y está escuchando. Así que hay algunas llamadas por teléfono también, así que capaz que le sacamos al aire a uno de los ganadores también de este su disco, que lo es este nuevo disco de Antonio Vergara. Y se dio una sorpresa bien grande. Antonio también está grabando otro tema, el profesor abogado Ñaño Luz. Así que le saludamos nuevamente a la Universidad UPS en la península Santa Elena, todas sus alumnas, bueno, todos los alumnos también que están ahorita en clases con el abogado Ñaño Blues, Antonio Vergara. Así que menos palabras, vamos con este tema, fuego al cielo. Disfrutemos de esto, es talento amarillo, azul y rojo, desde el puerto principal, Antonio Vergara. que me consuma el fuego al arribar. Y bueno, seguimos acá. Un saludo bien grande. Tenemos el primer ganador también. Tenemos el primer ganador del disco de este gran maestro Antonio Vergara, otro gran blusero, otro de los grandes que han estado acá, estuvieron acá, estuvo también acá la semana pasada. Él estuvo hablando también de la historia de Holding Wolf, un gran músico, guitarrista, como es Andrés Pérez. Andrés Pérez se hace acreedor al primer disco de Antonio Vergara y nos sigue sugiriendo, un gran amigo, hermano blues también, talento ecuatoriano. Pues nos comenta también, bienvenido Antonio Vergara, como él también nos dice, y ver más presentaciones para Antonio Vergara. Son las palabras que nos describe también Andrés Pérez, un reconocido gran guitarrista blues. Él tocaba también, como les comenté hace mucho tiempo atrás, pues Andrés tocaba en el Doctor Blues hace muchos años, tocó en algunas bandas, y ahora estamos compartiendo el escenario también en Diablos de Cantuña. Así que bueno, uno de los primeros ganadores del disco del maestro Antonio Vergara. Qué bonito esta hermandad blusera. Ayer también tuvimos el gustazo de estar con Pato Tobar y su gran banda blusera, como son los Mondonguito Blues, al Pablo Vázquez y su banda Tal y Cual. Qué buenísimo, estuvo una noche espectacular. Y bueno, ahí estuvimos también con nuestros grandes hermanos, los Diablos de Cantuña, esta hermandad blusera. Éramos comentando con ellos, ¿no? El primer festival de blues en el 2008, estamos con 3 bandas, hoy en Quito pueden estar alrededor de 15, 20 bandas. Qué lindo cómo se va abriendo el espacio. En Guayaquil también hay muchas bandas más, en Riobamba, Ambato, y bueno, nuestro camino, nuestra historia es poder seguir difundiendo el espacio del blues y el rock and roll. Realmente, como les comentaba ayer a los amigos que estamos en Taita Rock, en este gran bar, saludos a Luis Villamarín, también director de este y propietario de la Taita Rock. Pues es un gusto, ¿no?, que a veces uno se quede endeudado con los festivales, eventos internacionales. Pero lo lindo, la gasolina blues es esa, ¿no?, es una hermandad, ver gente que uno no le conoce y se le acerca a darle un buen criterio de los eventos. Y bueno, realmente esto, como siempre digo, la gasolina blues, millón de gracias. Como siempre he comentado, pues esto es para todos ustedes, y nada más que trabajando para esta nueva edición que se viene, del martes 4 de agosto al sábado 8 de agosto. Les habíamos comentado también que vamos a hacer un pequeñísimo, ya casi como media hora que falta del programa, vamos a hacer un tributo a una de las damas del blues, ¿no?, como le conocían, a la bruja cósmica también, a la reina hippie, como es Janis Joplin. Bueno, siempre acá nos está nuestra colaboradora, Violeta Maya. Bienvenida, Viole. Buen día, chicos. Estamos acá para hablarles un poquito sobre la vida de Janis Lynn Joplin. Nacida el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas. Fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y la intensidad de su interpretación. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella de rock and roll. En 1995 ingresó al Salón de la Fama del Rock y en 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en el 2008 la ubicó en el puesto 28 de los mejores cantantes de todos los tiempos. En el 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, mientras que en el año 1999 fue elegida como la tercer mejor artista femenina del rock en la lista de los 100 Greatest Women in Rock, realizada por VH1. Janis Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas. Sus padres siempre quisieron que ella sea una profesora de escuela. Tenía 2 hermanos menores. En su adolescencia se hizo amiga de un grupo de marginados, a través de quienes tuvo acceso a discos de artistas de blues afroamericanos como Bessie Smith, Ma Rainey o Lead Belly. Bueno, la ¿cómo se llama? Janis siempre tuvo, ¿no?, esa inclinación, su alma blusera, su su voz desgarradora, ese alma que siempre lo tuvo, ¿no? Y bueno, siempre estuvo ahí también en su cabeza una Mama Turtle, ¿no? Hay una canción también que se llama Ball and Chain, y la original también, o sea, bueno, la cantó una de las tantas versiones, Mama Turtle. Vamos a arrancar con una canción, nos dice Andrés Viracocho. Vamos con el primer tema, un tema muy buena onda que ya lo escuchamos aquí en este su programa. Disfrutemos de esto, es All Loveliness de la maestra Janis Joplin, y aquí estamos con una gran colaboradora como es Viole Maya. Seguimos con esto. No.

Hola, soy Pato Harle Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá en su espacio Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30 solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y por supuesto, también nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, y como saben, tenemos de vez en cuando acá una gran colaboradora del programa Woodstock Blues. Acá está la Viole Maya también. Antes, no nos olvidemos, se viene el Tattoo Fest el 19, 20 y 21 con grandes bandas que van a estar ahí, grandes tatuadores nacionales, extranjeros. Vamos a tener modelaje, va a haber RBMX y bueno, tantas cosas interesantes. Mañana también les comento de la fiesta del día sábado también que se va a dar por esto de Miss Tattoo. Mire, Miss Tattoo en un bar de... Así vamos a estar comentándoles también mañana. Nuevamente agradecimientos a todo el Taita Rock de poder brindar ese espacio de cultura, ese espacio de blues, donde estuvieron grandes bandas, grandes maestros como es el Pato Tobar, reconocido cantante y guitarrista ecuatoriano, otra de las leyendas blueseras rock and rolleras de nuestro país. Y bueno, nada más a seguir trabajando, no hay que seguir dándole un abrazo bien grande a los Diablos de Cantuña, mis grandes hermanos. Así que ya les vamos a comentar otra presentación que también tenemos. Y bueno, lo que mencionaba, la gente también puede acercarse a la www.casadelacultura.gov y pueden escribirnos también. Ya tenemos un disco, un ganador, como es Andrés Pérez, el disco de este gran músico, como lo es Antonio Vergara, que hoy se va a sortear otro disco. No se olviden, el día viernes de la próxima semana lo tenemos aquí Antonio Vergara, y la gente que se hizo acreedor a los discos, pues tendrá el gusto de saludar también acá en los estudios de Woodstock Blues con Antonio. Ya les vamos a dar el número de teléfono también. Alguna gente el teléfono es el 229. A ver, vamos a repetirles, 2220-966, pueden llamar si desean, pues hay premios, hay un premio especial de un gran reconocido, gran músico como es Antonio Vergara desde el Puerto Principal, así que no se olviden, así que vamos a estar escuchando temas también del Antonio y disfrutando, por supuesto, de este grande, así que la gente puede acercarse a escuchar también y escribirnos a la www.casalacultura.gov.es. Aquí estamos con nuestra colaboradora, la Viole Maya, que nos sigue comentando en este pequeño especial de la dama del blues como es Janis Joplin. Luego, como anécdota, chicos, tenemos cuando Janis Lynn Joplin estudiaba Bellas Artes en la ciudad de Texas, en Austin, comenzó a cantar de forma habitual en bares. Participaba frecuentemente con la banda Waller Creek Boys. Allí empezó a tener reputación de ser una fuerte bebedora. En 1963 se trasladó a la ciudad de San Francisco. Estando allí, conoció a muchos músicos, con los que más tarde se reencontraría como su amante rock, Pepe McKernan, después miembro de Grateful Dead, grabando un disco casero con Jorma Kaukonen, futuro guitarrista de Jefferson Airplane, y Margareta Kaukonen en la máquina de escribir utilizada como instrumento de percusión. Fue en este periodo cuando comenzó a consumir drogas y se sumió lentamente en un estado de abandono, llegando a pesar 35 kilos. En 1965 le anunció a su familia que retomaría sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco, llamado Peter LeBlanc. Sin embargo, la pareja no funcionó y Peter LeBlanc la abandonó. Esto marcaría aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad. Bueno, y es que esa parte también va, ¿no? O sea, mucha gente que leyó la literatura de esta grande del blues rock and roll como Janis Joplin, dice que una de las decepciones más grandes que tuvo fue esa, ¿no? De este muchacho que le ofreció casarse, pues lamentablemente lastimó mucho a esta gran cantante, ¿no? Que llena de muchos amigos, llena de muchas amigas, mucha locura, mucha música, mucho gran arte, y al final, a los 27 años, pues terminó con una sobredosis de heroína. Eso dicen la literatura, una reconocida gran cantante. Vamos con un tema, con Andrés Viracocha en el control de sonido, pues este tema muy conocido para toda la gente que disfrutaba Janis Joplin. Vamos con este Move Over. Bueno, seguimos acá, seguimos en esta, en este pequeño homenaje también a la cantante, ¿no? A la reina hippie, como le mencionaba en aquellos tiempos, a la dama del blues, y por supuesto también a la dama blanca del blues y la reina y la bruja cósmica, como siempre, la Janis Joplin. ¿Nos comentabas algo más, Viole? Claro, otra anécdota. El 16 de agosto de 1969, Janis Lynn Joplin actuó con enorme éxito en el Festival de Woodstock, donde realizó dos repeticiones de Ball and Chains y Piece of My Heart. Los músicos de la banda eran solo profesionales y Janis quería que su banda fuese como una familia, como en Big Brother, su antigua banda. Con el único que acabó conectando fue con el saxofonista Cornelius Snooky Flowers. A finales de 1969, Janis estaba ya destrozada y demasiado enganchada a la heroína y al alcohol, así que decidió tomarse un descanso y abandonar la banda. A finales de ese año, la banda se separó. Su último concierto fue en el Madison Square Garden en Nueva York, en la noche del 19 y 20 de diciembre de 1969. En febrero de 1970 se fue de viaje con una amiga a Río de Janeiro por carnaval a desintoxicarse por lo menos de la heroína. Allí conoció a David Niehaus y se enamoraron. Estuvieron unos meses por la selva de Brasil viajando como dos viejos beatniks en la carretera. Y al volver a San Francisco, David se instaló en la casa de Janis. Bueno, son una que otra de las anécdotas de esta grande, ¿no? Que, bueno, estuvo con grandes blueseros también, ¿no? Y se acompañó también a grandes músicos de blues. Y, por supuesto, esa voz desgarradora, esa voz del alma que tenía Janis, pues, le hacía acreedora a una de las grandes del blues rock and roll en la historia de la música, ¿no? Una de las mujeres, una de las primeras mujeres rock and rolleras, pues, que hizo vibrar a media tanto público, una de las grandes en ese renombrado, inolvidable Woodstock de 1969, ¿no? Ella también gran amiga, una de las grandes amigas también, de Jerry García, el cantante de los Grateful Dead, esa bandaza psicodélica, bluesera, rock and rollera. Vamos con ese tema justo que nos mencionaba Violeta, pues de la Piece of My Heart, y vamos a anunciarles un segundito también dónde va a estar el Antonio Vergara en próximos días acá en Quito. Vamos con este tema de Johnny Joplin, este Piece of My Heart. I know. Hola, soy Pato Harry Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, estamos, seguimos con el programa. Qué buena onda estar compartiendo con ustedes. No nos olvidemos también en el túnel del tiempo, una noche de blues también, Blues Show, el poder del blues con Antonio Vergara, este junio 6 del 2015, solo cuesta $5 en la calle General Enríquez, 2784 y la Concordia, antiguo Hard Rock. Así que un abrazo bien grande también al Pato Albán, propietario de este gran bar allí en el Valle de los Chillos. Así que el Valle de los Chillos va a tener blues de la próxima semana. Ahí nos vamos a ver con todos los amigos, hermanos del blues rock and roll, ahí en el túnel del tiempo donde el Pato Albán. Y no se olviden que el Antonio Vergara, pues por supuesto, va a estar la próxima semana aquí en los estudios, en los micrófonos de su programa Woodstock Blues. Ya casi terminando el programa, también nos comenta un poquito más de la literatura, y desde ya siempre te agradecemos, Violeta Maya, una colaboradora, una gran persona también, estuvo ayudándonos, también estuvo en colaboración en el Quito Blues también, ¿no? En el 2012, 2013 estuvo por ahí dándonos una mano, ahora Viole también ayudándonos, colaboradora aquí en este su programa Woodstock Blues. Coméntanos un poquito más de la literatura, trayectoria de Janis Joplin. Listo, la vida privada de Janis Lynn Joplin siempre fue objeto de polémicas y amplias controversias. Se conoce que desde su adolescencia tuvo serios problemas de personalidad y autoestima relacionados con su aspecto físico. Hay cierta tendencia generalizada a definirla como bisexual, a lo que se sumó su desenfrenado estilo de vida. Aunque al parecer tuvo más parejas femeninas que masculinas, Joplin nunca se describió a sí misma como lesbiana o bisexual, sino simplemente sexual. Su vida sexual incluyó numerosos hombres y mujeres en los que se calificaban de orgías animales. Estos aspectos hicieron que sus propios padres la rechazaran y rehusaran a encontrarse con ella en muchas ocasiones. Quizás su pareja más estable y conocida fue Peggy Caserta, una amiga cercana que compartía su afición por las drogas y el alcohol, relación que causó su ruptura con el empresario David Niehaus. Caserta, su amante, afirmó en su libro de 1973, Going Down with Janis, que ella y Joplin habían decidido separarse mutuamente en abril de 1970 para mantenerse alejadas cada una del uso de las drogas, algo que no consiguieron. Caserta era una ex azafata de Delta Airlines y dueña de una boutique de ropa. Ambas continuarían con su amistad unidas por su fuerte adicción a la heroína hasta la muerte de la cantante. Al morir a los 27 años, Janis Joplin fue incluida en el llamado Club de los 27. En su testamento, Joplin dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta que decía «Las bebidas son por Pearl», una referencia al apodo de la cantante. El evento, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1970, fue en Lion's Share, localizado en San Anselmo, California. Contó con la presencia de su hermana Laura y amigos cercanos de Joplin, como el artista de tatuaje Lyle Tolton y el prometido de Joplin, Seth Morgan, Bob Gordon y su manager de gira, John Cook. Se repartieron brownies mezclados con hashish entre los asistentes. Bueno, realmente quiero agradecerte. Bueno, habíamos comentado también un poco de la literatura de esta grande de la blues rock and roll, de la historia, la música, diríamos, como es Janis Joplin. Ahora con otras anécdotas, con otro un poquito más de literatura, te quiero agradecer inmensamente, Violeta Maya, una chica muy guapa, la gente que no la conoce, pues acá en el programa Woodstock Blues, bueno, una colaboradora siempre de este su programa. Te queremos dar muchísimas las gracias. Así que no se olviden, programa todos los jueves y viernes, Blues de Rock and Roll, la ventana abierta. a la cultura, al arte, por supuesto, de nuestro país, Ecuador, y por supuesto de todo el planeta. Saludos a toda la gente también que hace a esta gran banda el tributo, que bueno, es un tributo que siempre lo hacen a Fito y los Fittipaldi. Un abrazo recontra, re enorme a ellos también. Ellos van a estar presentes también un día de estos por acá, en los micrófonos de Woodstock Blues. Así que menos palabras, solo quiero decirles a todas las personas que siempre están en contacto con este su programa, Woodstock Blues, todos los jueves y viernes por la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden, se viene el Festival de Tatuajes. El Festival de Tatuajes, estamos el 19, 20 y 21 en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, arriba de la, de lo que es el Hospital Eugenio Espejo. Así que un agradecimiento también por tomarnos en cuenta. Ahí vamos a estar también con los Diablos de Cantuña, con Blues Project Rolling. Así que va a estar muy interesante. Hay grandes bandas, están también los Junta Sativa, están los Escarlata, está Dianita Cárdenas también, una de las reconocidas grandes de las legendarias, también diríamos, otra de las leyendas blueseras, rock and rolleras de nuestro país, como es Diana Cárdenas. Ya participó también en ese programa Reality Idol. Así que bueno, nada más que seguir trabajando honestamente para adelante, siempre claros, y nada más, un abrazo enorme. Vamos a dejarles con una canción de Janis Joplin, y así que no se olviden también el Antonio Vergara, quien me escribe, así que no se olviden también el estamos la próxima semana estamos en el Túnel del Tiempo, ahí en el Valle de los Chillos, con un gran blusero ecuatoriano, más de, como diríamos, amarillo, azul y rojo de Ecuador, desde el puerto principal, Antonio Vergara en el Túnel del Tiempo. Nuevamente saludos a la universidad, al UPS, en la Universidad en Santa Elena, que nos estuvieron escuchando, Woodstock, su programa. Un abrazo enorme, nos vamos del aire, así que bueno, mañana nos escuchamos en su programa, Woodstock Blues. Le dejamos con algo chévere, Janis Joplin. This is a song called What Good Can Drinking Do, that I wrote one night after drinking myself into a stupor. What good can drinking do? What good can drinking do? Oh, I drink all night, but the next day I still feel blue. There's a glass on the table that says it's gonna ease all my pain. And give me gin. Oh, give me whiskey. Give me bourbon. Give me gin. It don't matter what I'm drinking, long as you drown the sorrow I'm in. Now my man had left me a child and he left me down. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!